A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salgo a caminar. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del día. Le estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Y llega el momento, como todos los jueves a partir de esta hora, de la columna Descolonízate o Descolonizate. Vio que me gusta decir las dos cuestiones. ¿Cómo le va, Carlos Olmos? Muy bien, Gaby. Un poco le pido a los oyentes que me disculpen porque me agarró un poco el pecho. Esto, mi mamá ya me iba a retear, tienes que tener cuidado con los cambios de temperatura. Y olvidé esa esos consejos. Claro, es que yo salí 2 días seguidos, ¿viste? Sí. Claro. De su cueva, salió 2 días seguidos. Claro, porque yo toda la semana preparo la columna, toda la semana. Entonces dije, no, yo me merezco salir 2 días. Por lo menos. Por lo menos 2 días. Claro. No puede estar toda la semana pero adentro. Esta fue una vieja maldición huarpe, no me dejó y me agarró al pecho y bueno. Pero estamos. Por no cuidarse. No, me cuidé. Me cuidé, te lo juro, ¿no? No, pero bueno, eso. Pido disculpas del caso por mi voz AM, no va a salir como yo quisiera. Como usted quisiera, no importa, sale bien, sale muy bien igual. Gracias, Gaby, necesitaba tu apoyo, necesitaba escuchar lo sabía. Lo necesitaba escuchar. Bueno, Gaby, yo hoy día te tengo un tema bastante controversial que esta es como... Son como las columnas controversiales del Descolonizate. ¿Cómo le gustan a usted la controversia? Después ya vamos a volver a la onda. Pero estas son las columnas polémicas. Y traemos un tema que lo vamos a tratar a lo largo del año, con otras temáticas también que van a ser a lo largo del año, como capítulo 1 o módulo 1. Viste que yo soy profesor, entonces tengo esa manía. Estamos en el módulo 3. Bolilla 1. Claro, entonces... viejo eso, bolilla. Y traje la guía también para muy dejarle tarea muy bien. A los demás. Vamos a estudiar entonces. Claro, la guía, y tiene monito, ¿eh? Tiene dibujitos la guía, bueno. Tiene monito. El tema que te traje hoy día, y vamos a empezar, quizás no lleguemos a América Latina, pero sí vamos a dejar ciertas cosas bastante como zanjadas, o por lo menos en el tiempo que corresponde, digamos. Se llama, fíjate en el título, Anarquismo en América Latina, itinerario de la idea. O sea, lo que vamos a ver hoy día es qué es el anarquismo y cómo llegó a América Latina esa ideología que lamentablemente la contingencia argentina y lamentablemente la contingencia latinoamericana, los anarquistas no salen en las noticias de los monopolios mediáticos, de la prensa monopólica, no hegemónica. Como sinónimos de terrorista, de pone bomba, de bla bla bla, etcétera, etcétera. Conocemos todo eso, esa, digamos, leyenda. Esto a propósito, imagínate que hace cuánto, unos 4 meses, el Ateneo Constitución en la ciudad de Buenos Aires, que tiene uno de los acervos más grandes de archivo de la historia del anarquismo latinoamericano y a nivel mundial, fue allanado con la policía, con encapuchados, sacaron a los, así, gente como yo que estaba leyendo, los pusieron en el suelo, digamos. Se estaba un show para hacer una cuasi organización mega ultra terrorista de. El ISIS no era nada al lado de eso. Entonces. Para que veamos los temas que estamos tratando. Bueno, el anarquismo, Gaby, es una ideología que nace en Europa, ¿ya? El término ideología no lo voy a definir, pero más o menos todos en las casas manejamos que es un grupo de ideas, un grupo de prácticas que se van conformando a lo largo del tiempo y van definiendo una forma de pensar, una forma de actuar que va cuajando, digamos, en diversas manifestaciones culturales. El anarquismo es una ideología, nace en Europa y se establece el nacimiento del anarquismo, digamos, esto lo puede averiguar cualquier persona, digamos, pero una de las cuestiones fuertes del anarquismo es la Revolución Francesa. O sea, sin Revolución Francesa no podríamos hablar de anarquismo porque se enarbolan valores liberales que van, digamos, ligados al tema de la libertad. Un segundo factor que tiene dentro de la conformación del anarquismo es la revolución industrial. A fines del siglo XVIII cambia la matriz productiva de los países europeos y empiezan a hacer una nueva clase que es la clase obrera, ¿ya? Tenemos por un lado revolución francesa, por otro lado revolución industrial y tenemos un tercer momento que en el siglo XVIII es la conformación de los modernos Estados-naciones europeos. O sea, lo que nosotros conocemos como Inglaterra, Francia, Alemania, empieza a conformarse en esa época como con el concepto de Estado. El Estado anteriormente no existía, existían las monarquías que tenían lógicas políticas distintas. El Estado necesita que la gente se sienta identificada con ese ideario político, ¿tá? Y con el Estado nace el nacionalismo, ideología que también va a llegar a América Latina también, tal cual como el anarquismo. Bueno, voy rápido para ir adelantando ciertas cosas. Bueno, el nacimiento del anarquismo es una ideología que ¿qué plantea el anarquismo básicamente? Primero, la destrucción del Estado. El anarquismo desde un principio, ¿no?, se plantea dentro de la crítica más radical que tiene esa, una crítica radical, valga la redundancia, al coágulo del poder o a la concentración del poder en todos los sentidos políticos, simbólicos que se llama el Estado. Los anarquistas afirman, creen y pelean, luchan por una sociedad en donde no haya Estado. El Estado es una construcción artificial para controlar al pueblo, a los ciudadanos, lo que sea, lo que fuere, ¿no? Y los anarquistas desde un comienzo entienden que la crítica tiene que ir hacia allá, ¿da? Ahora, el anarquismo como tal, así como la palabra anarquismo, la etimología lo que nos dice es sin gobierno, para hacerla rápida, y toda una discusión, bueno, sin poder, sin, pero nosotros vamos a manejar sin gobierno, digamos, la etimología de la palabra, y la reivindica, y siempre fue una palabra de uso peyorativo, o sea, que era una palabra, digamos, para referirse a algo negativo, y la resignifica positivamente un francés que es Pierre-Joseph Proudhon, que es el primero en bautizar su sistema filosófico, político y social con el nombre de anarquismo. Después le va a cambiar los nombres, pero básicamente eso. Entonces tenemos que este ideario nace con un movimiento, el anarquismo, nace con un movimiento que se está dando en toda Europa, que es la irrupción del socialismo, ¿ya? Socialismo como una ideología es propiamente, nace, ¿no?, al lado, digamos, con el nacimiento del Estado y con la expansión total del capitalismo a nivel, digamos, global. O sea, empieza a aparecer una cuestión que todos nosotros la vimos en el colegio o se la pueden haber pasado en historia, con el nacimiento de la clase obrera, con la irrupción de la revolución industrial, con todas estas cosas, empieza a irrumpir una cuestión que se llama la cuestión social, que son los problemas que derivan, digamos, de estas nuevas formas de establecer una sociedad a partir del yugo industrial en una sociedad capitalista. Estamos hablando de esto netamente en Europa. ¿Cómo va a llegar esta idea? ¿Cómo van a cuajar en América Latina y sobre todo en la historia de la Argentina, que es uno de los países, quizás el país más importante, digamos, dentro del itinerario de la idea anarquista? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, para tener en claro esto, digamos, es una ideología que nace en Europa, es hija de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, del el nacimiento del Estado como un coágulo político y de poder. Se reivindica como una lucha contra el Estado, afirma la libertad del ser humano, o sea que nosotros nacemos libres, ¿no? Cree en la autonomía del sujeto y cree en la autonomía de la organización, social, es antimilitarista y por sobre todo tiene una cuestión que es fundamental, que es internacionalista, o sea que no reconoce estados, o sea, un obrero francés con un obrero guatemalteco tienen el mismo estatus, digamos, de ser humano, ¿ya? ¿Qué es lo que diferencia este socialismo de otro socialismo? Porque aquí aparece la palabra socialismo. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que los anarquistas entienden que cualquier revolución para que sea efectiva o cualquier cambio social para que sea efectivo tiene que nacer desde la destrucción inmediata del Estado. No puede haber un periodo intermedio de que la clase obrera o los que están haciendo la revolución tomen el poder, sino que tiene que eliminarse inmediatamente. La revolución comienza inmediatamente con la destrucción del Estado. Esto ha traído una enorme serie de problemas y discusiones alrededor de cómo se lleva esto. Pero el socialismo y como rama, digamos, dentro del socialismo está el anarquismo, aparece otra, el marxismo, o sea, son todas hijas de una rama, digamos, común, digamos. Y se van diferenciando por este tipo de cuestiones. O sea, la diferencia entre marxista y anarquista, por ejemplo, radica básicamente en cómo vamos a tratar el tema de la revolución contra el Estado. Eso es lo que diferencia y también lo que lo unió en su momento. Entonces, las ideas anarquistas, digamos, van a ir de la mano y van a ser las masivas. Marx va a venir después de Proudhon, por ejemplo. Pero va a ser como la primera ideología revolucionaria, antiestatal explícitamente, y que va a reconocer la hermandad, digamos, de lo que se conocía hace unos dos siglos y hace un siglo, el género humano, ¿no? Que aparece esta cuestión fuertísima, ¿no? Y empieza a darle un carácter a la clase obrera, un carácter combativo, que ya había tenido antes los siglos anteriores, pero aquí ya se empieza a hablar de una identidad de la clase. Aparece el término clase, que también lo trata el marxismo. ¿Qué momento y qué cuestión importante va a tener el anarquismo como concreción, digamos, por ponerte un ejemplo? ¿Dónde se va a ver la fuerza del anarquismo? Por ejemplo, una cuestión que fue la Comuna de París en 1871. ¿Ya? La Comuna de París va a ser un experimento, y este capítulo lo vamos a dejar hasta ahí, digamos. ¿Qué pasa con la? Después lo veremos. Después lo veremos, pero ¿qué pasa con la Comuna de París? Fue un experimento social en donde los ciudadanos de París se toman la ciudad frente a la guerra franco-prusiana que estaba acabando Francia y Alemania por ambos lados. Uh-huh. Alemania todavía no estaba conformada como Estado en ese entonces. Una guerra fratricida de lo más brutal. Entonces se dan cuenta los franceses de París que no pueden estar a favor del ejército francés y tampoco pueden estar a favor de los bárbaros alemanes que están invadiendo. Entonces se toman la ciudad y forman un autogobierno que en términos anarquistas eso es anarquismo. O sea, aquí no vamos a pedirle nada al Estado, nosotros formamos nuestro propio gobierno. Bueno, esta cuestión va a terminar de tal manera, tan trágica, que tanto el ejército alemán como el ejército francés se unen para aplastar la ciudad de París y después luego seguir la guerra, porque podemos agarrarnos entre dos ejércitos a pelear, pero no podemos permitir que un grupo de ciudadanos del pueblo se autoorganice a sí mismo. Entonces imagínate la matanza que hubo. Fue una matanza, pero en términos bíblicos, o sea, del horror. Están las fotos con las fosas, o sea, de realmente tener el ejército francés por un lado y el ejército alemán por el otro es cosa seria, digamos. ¿Qué va a pasar con esto? Muchos van a escapar de ese experimento de la Comuna de París y muchos van a escapar a América Latina. Entre ellos, uno de los lugares receptivos de los fugados de la Comuna de París va a ser la Argentina. El primer sindicato organizado de la Argentina, estamos hablando de 1876 en adelante, van a ser organizados por gente que está escapando de la Comuna de París, socialistas de todo tipo, la mayoría de la línea anarquista, anarca, más fuerte. Van a organizar los sindicatos de panaderos, o sea, empieza a la idea de cómo llega acá es por una cuestión de exilio, básicamente. Ahora, si tú te fijas, eso lo vamos a dejar hasta ahí, o sea, ¿cómo llegan? ¿Cómo arriban estas ideas? Bueno, o sea, específicamente, ¿cómo la podemos establecer en una fecha exacta? Bueno, por medio del desastre de la Comuna de París van a escapar mucho, no solo a la Argentina, a México, a Brasil. Mucha gente que está escapando y que trae sus ideas propiamente y que empieza a replicarlas en suelo latinoamericano. Pero si te fijas, lo que yo te decía, una sociedad sin Estado, una sociedad libre, una sociedad que se pone de acuerdo consigo misma en cómo van a producir, todas esas cosas son preexistentes al anarquismo. Eso lo ha tenido todo tipo de sociedad y todo tipo de cultura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas ideas que están cuajadas en el anarquismo que nace en Europa con el nombre de anarquismo, que tiene una serie de luchas y que va a tener sus mayores logros a principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esas ideas ya están en los distintos pueblos del mundo. Entonces lo que hace el anarquismo es agarrar casi una cuestión intuitiva, ¿no?, de los seres humanos y llevarla a una doctrina. Pero no es que se piense desde arriba hacia abajo, sino que se atrae desde la misma experiencia. Y en ese sentido, nosotros en América Latina tenemos formas organizativas que prescinden del Estado, porque el Estado es una construcción histórica. Entonces, si te fijas, el anarquismo no solamente llega con libros, con gente perseguida, estamos pensando en siglo XIX, sino que cuando llegan estos anarquistas, y por ejemplo llegan con un pueblo originario, se dan cuenta que no hay que aquí hay enseñar nada, si ya lo tienen. Ya. Eso pasó, por ejemplo, en ciertas organizaciones que tienen lo que queda de la cultura inca, el Ayllu o el Calpul en México, que son formas organizativas comunitarias. América Latina está llena de esas experiencias. De eso, cuando te hablan de autogestión integral, de una sociedad que se da sus propias reglas, bueno, de eso se está hablando. Claro, a la forma latinoamericana. Lo que hace el anarquismo es tratar de rescatar ese tipo de ideas. Entonces, nosotros la tenemos, para ir cerrando, una ideología que nace en Europa. Es el motor de, yo me atrevería a decir, la mayoría de las revoluciones que van a haber en Europa. Hay una rama amplia que se le va a llamar socialismo, ¿no? En donde va a mostrar el marxismo, va a estar el anarquismo y van a haber otro tipo de socialismos también que después no van a tener la misma proyección, digamos. Y estas ideas, por distintos avatares y porque el mundo es chico, llegan a América Latina. Y lo que vamos a ir viendo es cómo estas ideas de libertad, de ir contra el Estado, etcétera, va agarrando sabor propio en estas tierras por la misma cuestión que los anarquistas siempre tuvieron en principio, ¿no? La idea de ser internacionalista. Aquí no hay diferencia. Y se va a ir complejizando. Feminismo anarquista hay desde principio. Hubo diario de mujeres anarquistas en la Argentina a finales del siglo XIX. Bueno, eso, se van a quedar muchas cosas, es como una primera aproximación, que el anarquismo, qué logros tuvo en Europa, cómo llega, y lo vamos a ir profundizando de acuerdo a los capítulos que vayan viniendo. Buenísimo, entonces Carlos, vamos a seguir ahí con estos capítulos que comenzaron hoy, pero que vamos a seguir por las distintas aristas. Sí, porque vamos a ver, por un lado, las formas de anarquismo, cómo se han expresado en América Latina. Por otro lado, también vamos a ver marxismo también, uh-huh. Que hay que ir viendo las distintas formas cómo se expresa, ¿no? Porque tenemos grandes movimientos anarquistas, por ejemplo, la Federación Obrera Regional Argentina, que es el sindicato más grande de anarquistas que hubo en América Latina. Y por otro lado tenés, por ejemplo, un monstruo marxista como Mariátegui. Claro. Entonces, vamos dándole, echándole bola a esta cosa para ir viendo estas especificidades de ideologías que nacen en Europa, van tomando sabor propio, digamos, acá, y qué limitaciones tienen. Pero vamos a ir de a poquitito. Ya muy con bien. Esta hoy día es la cápsula 1. Cápsula 1. Módulo 1. Módulo 1, muy bien. El próximo jueves entonces nos volvemos a escuchar.